A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Hoy vamos a estar con la orquesta de Astor Piazzolla del año 1967 para oír grabaciones de su álbum La Historia del Tango para el sello Polydor. El proyecto era hacer tres álbumes: La Guardia Vieja, La Época Romántica y un tercero para La Vanguardia. Del proyecto solo se grabaron dos long play, los primeros nombrados, o sea, La Guardia Vieja y La Época Romántica. De este último disco, La Época Romántica, primeramente vamos a escuchar un tango de Francisco De Caro y Dante Lingera, Loca Bohemia. Thank you. Para estas grabaciones, Astor Piazzolla actuó con en su quinteto, integrado por Astor Piazzolla, bandoneón, dirección y arreglos, Osvaldo Manzi en el piano, Antonio Agri violín, López Ruiz en la guitarra eléctrica y Quicho Díaz en el contrabajo. Además, agrega 12 violines, 4 chelos, 4 violas, vibráfono, xilófono, campanil y voz de soprano. Un lujo de orquesta. Ahora, de este disco, de Julio De Caro, Boedo. La siguiente pista que destaco en este disco es del bandoneonista José Mauricio Mora, autor, recordemos, de tangos como Yo soy aquel muchacho, Divina, Como aquella princesa, entre los más conocidos. También en el tango En las sombras, tema menos conocido. Aquí Astor hace un arreglo muy especial de este tema, donde destaca su bandoneón. Pero para ubicar mejor al auditor sobre este tema, voy a destacar primero la excelente versión de este tango que nos dejara el cantante Alberto Marino, con la orquesta de Armando Pontier. Aquella grabación se efectuó el 1 de abril de 1968. Y luego vamos a pegar y agregar la versión que hizo para este disco Astor Piazzolla. Los dos temas juntos, En las sombras, por Alberto Marino, y luego la versión de Astor Piazzolla. solo y feliz, sin un amor. Así viví hasta que vos viniste a mí. Fue aquella noche que llegaste hasta mi pieza, hecha un lamento para buscar mi protección. Y te ofrecí, fiel y cordial, en mi bulín calor de hogar para tu dolor. Y hoy, justo al año de esa noche que llegaste, me abandonaste sin decirme la razón. No sufro por tu abandono, ni guardo siquiera en cono lo que has hecho vos sabrás. No es rara mi indiferencia, más rara es tu inconsecuencia, y no te puedo culpar. Por tu voluntad viniste, por tu voluntad te fuiste, ¿qué te podré reprochar? El sol todas las mañanas también llega a mi ventana, y como viene se va. No puedo más sin confesar que era feliz y mucho más con vos lo fui. Hago el balance de ese tiempo que estuviste y queda un saldo que jamás podré pagar. Vida sin luz, a solas fue, y tu querer rayo de sol que me alumbró. De nuevo en sombras me he quedado, y la nostalgia de haber gustado de tu amor la claridad. Por tu voluntad viniste, por tu voluntad te fuiste, ¿qué te podré reprochar? El sol todas las mañanas también llega a mi ventana, y como viene se va. El siguiente es un hermoso tango de la creación de José González Castillo y Cátulo Castillo. Eran padre e hijo. Pampero se llama este tango, una maravillosa poesía de este característico viento de Argentina, patrimonio del país, con tragedias, inundaciones y episodios históricos de la patria. En un verso dice que le enseñaste al gaucho a levantarse altivo el ala del sombrero cuando quiso pisarla el extranjero. Verso quizás inspirado en el hecho histórico hacia 1800, con las pretensiones de Inglaterra de recuperar para sí las tierras de la conquista española. En esa oportunidad, el pampero, que con furia pasa por el Río de la Plata, echó a pique 5 cañoneras inglesas en este intento de conquistar. Tan solo instrumental, en este arreglo de Piazzolla para este disco, escuchemos Pampero. Pero como este domingo estamos de dobles versiones, y para aquellos que quieren recordar la hermosa letra del poeta y dramaturgo José González Castillo, vamos a escuchar la versión de este tango en la excelente grabación del pianista Tilio Stampone, que en la introducción agrega el uso de los timbales para imitar las tormentas eléctricas que a veces provoca el pampero, y luego dar paso a la voz del polaco Roberto Goyeneche en Pampero. Soplo de nuestro espíritu indomable, viento bagual, aliento de salud, alma de nuestra tierra inigualable, respiración de América del Sur y grito de la llanura que reclama su fiera y orgullosa soledad. Eres el viento de una estirpe que proclama la altivez de su ruda libertad. Pampero, viento macho y altanero, que le enseñaste al gaucho golpeándole la cara a levantarse el ala del sombrero. Pampero, viento indómito y mañero, de ti aprendió la raza a corcovear furiosa cuando quiso montarla un extranjero. Soplo de nuestro espíritu indomable, viento bagual, aliento de salud, alma de nuestra tierra inigualable, respiración de América del Sur, grito de la llanura que reclama su fiera y orgullosa soledad. Eres el viento de una estirpe que proclama la altivez de su ruda libertad. Cerramos este encuentro con el disco de Astor Piazzolla, La historia del tango, época romántica, del año 1967, para el sello Polydor, con otro de los tangos de la creación de José González Castillo y música ahora de Enrique Delfino, Griseta. Thank you.